Tardé años en darme cuenta que ese momento sí existió y que no era solo una pesadilla recurrente y nada más. El elevador donde me llevó el enfermero en camilla a mi cuarto, mientras seguía con efectos de la anestesia. Ahí pasó. Las piezas de imágenes reales con las que cuento para construir lo que pasó han sido hasta ahora dentro del elevador. El enfermero vestido de blanco encima de mí. El enfermero vestido de blanco con sus manos encima de mis senos. El enfermero vestido de blanco encima de mí, siempre encima de mí. El enfermero vestido de blanco encima de mí y yo sin poder moverme. El enfermero vestido de blanco encima de mí besándome. El enfermero vestido de blanco diciéndome cosas. Nunca voy a saber exactamente qué me decía mientras estaba encima de mí. El enfermero vestido de blanco llevándome al cuarto del hospital por los pasillos y finalmente saludando muy educadamente a mi familia. Nunca registré su cara. Campaña en contra de las violencias machistas. Las instituciones obligadas a atenderte son, para denuncia de delitos, Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Mujer por Razón de Género. Teléfono 514-7214, 514-7759 y 01-833-54-807. Para asesoría psicológica y legal, Centro de Justicia para las Mujeres, CEJUM, teléfono 514-8788. También puedes acudir a asociaciones civiles como GES Mujer, teléfono 516-6810.